Tras la situación epidemiológica complicada que presenta el municipio Higüey Grande, se refuerzan las medidas en la Ciénaga de Zapata para evitar contagios a la COVID-19. Bienvenido Roy Chirino, presidente del Consejo de Defensa en el sureño territorio de Matanzas, explica sobre las alternativas adoptadas en función de disminuir los contagios e impedir la propagación del virus. Hay que esclarecer en primer momento que la Ciénaga no está en cuarentena modificada, como está hoy Higüey Grande. Simplemente el Consejo de Defensa Municipal ha adoptado un grupo de medidas en función de que la situación compleja que tiene Higüey Grande hoy no tenga un impacto mayor en la Ciénaga de Zapata. En primer lugar, estamos hablando de la restricción de movimiento de la población. Es decir, que solamente esté hoy en la calle la población que está en labores económicas, productivas o de servicios en la Ciénaga de Zapata. Que el personal, la población vulnerable no esté. Estamos hablando de ancianos, de niños, de personas con enfermedades crónicas, no estén en la calle. Como en algunos momentos nos ha pasado, que sí hemos tenido el impacto de aislados y personas que han terminado un centro de aislamiento a partir de estar donde no tiene que estar. Es decir, restringir el movimiento de personas necesarias en la calle, pero se mantiene la vida económica del territorio. No estamos en cuarentena modificada como está hoy Higüey Grande. Hemos adoptado otro grupo de medidas que tiene que ver, en primer lugar, en limitar los horarios de los centros del comercio de la gastronomía hasta las 6 de la tarde, que no haya circulación vial después de las 9 de la noche, así que los carros no circulen después de las 9 de la noche, que solamente entre de Higüey Grande para la Ciénaga de Zapata el personal que viene a trabajar, a continuar la vida económica del territorio, de elevar la pesquisa de la población, es decir, concentrarnos en el personal vulnerable que hoy tiene la Ciénaga de Zapata. Hay que decir que la Ciénaga hoy tiene 4 casos activos de COVID, con una tasa de 39.3, es decir, que es una tasa alta, por debajo de la media de la provincia y no tan compleja como otros municipios, pero tenemos la presencia del COVID en el territorio. En esta semana tenemos 2 casos activos, es decir, que tenemos una situación compleja, muy compleja en el territorio. Lo que estamos haciendo es tratando de lograr un aislamiento social mucho mayor que el que tenemos hoy en este momento. Aquí nadie se va a quedar sin ir a un turno médico, solamente lo que tiene que comunicarlo al Consejo de Defensa Municipal, y se hacen las coordinaciones y va a su turno médico, se mantienen las diálisis, se mantienen las interconsultas, es decir, que hay un grupo de cuestiones que se mantienen en el territorio. Solamente, lo vuelvo a repetir, es lograr un mayor aislamiento de nuestra población. Asimismo, insistió en la necesidad de cuidarnos y tomar conciencia ante tal evento, ya que gran parte de los trabajadores que asisten a la Ciénaga son del hermano municipio de Higüey Grande. La decisión que ha tomado el Consejo de Defensa Municipal es restringir, como te dije, a solamente el personal imprescindible que viene a laborar a la Ciénaga de Zapata. Eso es un elemento que va a bajar la carga de cantidad de personas que viajan de Higüey a la Ciénaga de Zapata. Mantenemos la vitalidad económica del territorio, pero restringiendo la cantidad de personas que entran a la Ciénaga. Hay que aplicar más el teletrabajo, el trabajo a distancia, que son modalidades muy efectivas que se ha puesto de manifiesto en esta etapa tan dura de pandemia en el país, en la provincia y en el municipio. En torno a los centros de aislamiento, el primer secretario del partido comentó: hoy hay 4 centros de aislamiento que están dando servicio. El Corsario, que es un centro de aislamiento para viajeros internacionales de toda la provincia de Matanzas. La Cubanita, que es un centro de contacto de positivo y un centro de contacto de sospechoso, es decir, cuando usted se le hace un test y ese test da positivo, esos son contactos de un test positivo que son sospechosos. Tenemos Brisas del Sur y el Motel El Bosque. Esos son los 4 centros de aislamiento. Hoy tenemos todos los centros de aislamiento llenos. Nosotros hemos tenido en el territorio aislados de Calimete, de Higüey Grande, de Jovellano, de Pedro Betancur, porque realmente ellos no han tenido capacidad con su centro de aislamiento y nosotros hemos estado en condiciones de ayudar, y la provincia nos lo ha pedido. Por supuesto que hemos permitido que estén en nuestro centro de aislamiento, que la provincia tiene facultades para eso, ¿no? Y para nosotros es vital que haya aislamiento de todos los casos, que esa es la primera manera de cortar. Estamos en un tercer rebrote de la pandemia y realmente lo que necesitamos es que no haya nadie, ni sospechoso, ni contacto de un sospechoso en la calle. Refuerza el Consejo de Defensa Municipal en Ciénaga de Zapata medidas para evitar nuevos contagios a la COVID-19. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.